aquel día cuando me dejé creer de tus besos, perjura mujer. Pensé que me amabas y confiado en ti, con todo mi afecto, mi amor te entregué. Piedad no tuviste por mi corazón, mataste de mi alma la fe y la ilusión. Me tiraste al lodo, mujer, con tu engaño, pues tu desengaño no tiene perdón. Mía, al darte mi amor, tú fuiste la dicha de mi juventud, pero yo ignoraba que con otro amor mataras mi ensueño con ingratitud. Piedad no tuviste por mi corazón, mataste de mi alma la fe y la ilusión. Me tiraste al lodo, mujer, con tu engaño, pues tu desengaño no tiene perdón. Piedad no tuviste por mi corazón, mataste de mi alma la fe y la ilusión. Me tiraste al lodo, mujer, con tu engaño, pues tu desengaño no tiene perdón.